pobre preso que perdió la ilusión. No me digas cosas, por favor. Soy un pajarillo que nació para cantar y por eso quiero la libertad. Soy el morcillero más castizo y ven, como yo puedo escapar, ¿qué plantón van a llevar? No quiero verme preso, pa' mí quedado en hueso. Se ruega al fugitivo que no tire más. Soy un pobre presidiario, soy un pobre pajarillo que muy pronto ha de volar. Soy un hombre que se muere porque ya sé que me quiere. Es un loco de verdad. Qué feliz que voy a ser cuando te podré tener. La vera de mi lecho. Pero si estoy muy estrecho, ay, qué mal te vas a ver. Soy un pobrecito soñador del amor. Ay, qué cosas me hace el corazón. Soy un pajarillo cantado que huró. Seré esclavo siempre de tu querer. Cierra ya la radio, la cierro de un gol. Un tomate y otro más, otro aquí, vaya ensalada. No tengo más penita, valiente tontería. Si no me parto en trozos, no entran ni los pies. Soy un pobre presidiario que su pena va cantando y que solo piensa en ti. Soy un hombre que se muere porque ya sé que me quiere. Hay quien supiera escribir. ¡Qué feliz que voy a ser cuando te podré tener! Reclina y tal mi pecho. No tendremos más remedio que volverle en chiquera. Presidiario, que le voy a hacer? Es un presidiario sentimental. Ya por fin tranquilo he de cantar, que pa' hacer mi libertad.